Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Ya corazón, no me encontré. Cosas hermosas que antes no veía. Personas que disfrutan un amanecer. Y las cosas sencillas que nos da la vida. Es un regalo despertarse. Anda por ahí diciendo buenos días. Y ni pa' qué preocuparse. Si nada nos llevamos al final del día. De aquí yo no me voy sin haber pedido. Voy a gozar la vida mientras respiro. Contar historias y no tiempo perdido. Y no, no es existir, es sentirse vivo. Voy a gozar la vida mientras respiro. Mi miedo no es morir, es no haber vivido. Casarnos en Las Vegas sin papel. En México beber litros de tequila. Mirar las lucecitas de la Torre Eiffel. Sostener pa' una foto la Torre Pisa. Nadar sin ropa en una playa en Ibiza. Bajar las ventanas pa' sentir la brisa. Correr bajo la lluvia sin camisa. Y con un peso en Nueva York comer una pizza. De aquí yo no me voy sin haber vivido. De aquí yo no me voy sin sentirse vivo. Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión, soñé otro mundo. Ay, pero qué bonito es gritar pura vida en Costa Rica. Tomarnos en Colombia un buen café y un agua panelita en una noche fría. Hacer amigos en cualquier esquina, coger una nota y morir de risa. El lujo no son diamantes en un Cartier. El verdadero lujo es vivir sin prisa. Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando, lo conseguí luchando. Soñé al despertar. Soñé otro mundo, soñé otro mundo. De aquí yo no me voy sin haber vivido. Voy a gozar la vida mientras respiro. Contar historias y no tiempo perdido. Soñé otro mundo. Soñé de mi luna que no se rendía y que a mi gato le decía. Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje. Tan lejos y tan cerca. Pacífico, soñé tu sol. Siempre toca llegar. De aquí yo no me voy sin haber vivido. De aquí yo no me voy sin sentirse vivo. Tengo mi casa en un zapato y así yo vivo donde quiero. Tengo mi casa en un zapato, me lleva por el mundo entero. Tengo mi casa por el camino, que me lo dijo un caminero. Tengo mi casa en un zapato, que me la hizo un zapatero. De aquí yo no me voy sin haber vivido. De aquí yo no me voy sin sentirse vivo. Tengo mi casa de suela ruina, que cuando llueve se me patina y va camina por el sendero. Quiero maca mi zapato viejo, costeño, paisa, rolo, caleño. Y cada día me río, porque si no me muero.